Un último apunte más dentro de la actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes. Vamos a quedarnos haciendo balance de lo que ha sido este fin de semana, un fin de semana bastante activo en cuanto a iniciativa, ya no solo por cierto en Ubrique, sino también fuera, en nuestro entorno, y un fin de semana que precede a lo que va a ser la Semana Santa y a todos los preparativos que también desde el Ayuntamiento de Ubrique se ponen en marcha de cara a lo que son estos días festivos. Vamos a hablar de todo ello con el responsable de Cultura y Festejos y Turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. José Manuel Fernández Rivera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, hemos tenido un fin de semana bastante activo en cuanto a iniciativas que se han desarrollado y podemos comenzar pues por aquí, haciendo balance, ¿no? Iniciativas como, por ejemplo, esa degustación de gañote que tenía lugar el pasado viernes y ese concurso de repostería que también se fallaba, otorgando, bueno, pues premios también para los mejores participantes. Te quería preguntar por cómo se desarrolló el acontecimiento, cómo precisamente participaban, además, las personas que aportaban su dulce, los gañotes, e igualmente pues el público que después acudía a la degustación. Pues mira, la verdad es que la jornada se presentó muy tranquila, un día muy apetecible comparado con el año pasado, con el tema de la lluvia, y entonces pues claro, la aglomeración de personas fue considerable. Ya los participantes, quiero recordar que eran 17 participantes, iban llegando al ayuntamiento con su correspondiente plato preparado con el dulce típico, los gañotes, y ya después, una vez que estaban todos, el jurado, en este caso, primero que nada agradecer al jurado, como viene siendo habitual, pues el apoyo, en este caso, al Ayuntamiento de Ubrique, al área de cultura, por seguir trabajando en todo lo que corresponde a concursos, en este caso pues el concurso de dulces típicos. Ellos pues estuvieron comprobando, hablamos de Antonio Mateo, de la Venta Ocuri, hablamos de Angélica, del refugio de allí de San Antón, de Menocá, y a Manuela, que la conocemos todos, en este caso pues de preformación, y son en este caso pues personas que nos apoyan y nos ayudan en todo lo que corresponde de ámbito municipal, por eso se los agradezco. Hicieron ellos pues el correspondiente fallo, lo tuvieron bastante complicado, y ya pues hicimos la entrega del premio, la plaza de ayuntamiento pues muchas personas, y después pues la degustación, como viene siendo habitual, acompañado de un buen chocolate. Uh-huh. Pues el primer premio de los dulces para los que presentaba Inmaculada Carrasco Rodríguez, el segundo premio para Lisa Romero García y el tercero para Paqui Mateo Rosado. Enhorabuena a las tres por esa destreza en la elaboración de los gañotes y, bueno, pues que lo disfrutaran, ¿no? Todos los que participaron y acudieron a esa degustación de gañotes en la tarde del viernes. La verdad es que el tiempo acompañó, que eso está siendo también un motivo de quebradero de cabeza para los cofrades con los actos de la Semana Santa que se aproxima, pero sí que afortunadamente, bueno, pues esta fue una de las iniciativas en la que el tiempo acompañó, un fin de semana en la que ha acompañado también para celebraciones como la romería, ¿verdad? Pues sí, este fin de semana la verdad que ha venido bueno, con lo cual, como he dicho anteriormente, comparado con el año pasado, que tuvimos que posponer la fiesta desde los gañotes al lunes ya de Semana Santa, pues como quien dice, el tiempo da ese colorido y ese buen disfrute de todas las actividades que se realizan. Y este fin de semana pues lo hemos podido comprobar, el sábado, un sábado con un día soleado y estupendo, en este caso a la romería, todas las personas que les gustan el caballo y la fiesta romera pues se desplazaron al parque periurbano, en este caso pues al trasvase. Otra gente se quisieron quedar aquí en la zona peatonal, porque la calle, la Avenida España en este caso pues estaba totalmente abarrotada. Otras personas pues se quedaron también porque por la tarde teníamos un ciclo de becerrada a través de las escuelas taurinas andaluzas. También había una maratón de fútbol sala en la 40 edición del Comité Local de Fútbol Sala. Otros muchos que a través del aplazamiento de la semana anterior pues se desplazaron a localidades vecinas, como es a Villaluenga, en la Feria del Queso, carreras que había en Benocá, en Grazalema, con lo cual en un concierto ochentero en el bosque, con lo cual estamos hablando de que la comarca estaba totalmente repleta, llena de actividades, y la diversidad pues era lo más normal. Pero bueno, como bien hemos hablado otras veces, el que le gusta la romería pues se desplaza a la romería, y el que le gusta pues quedarse en su pueblo pues se queda. Con lo cual nosotros el sábado por la mañana, a las 11 de la mañana, estaba Isabel Gómez y Manuel Ángel Chacón, primer teniente de alcaldesa, hicieron la ofrenda para dar la salida a la comitiva, en este caso pues hacia el trasvase, en este caso hacia la romería, y después pues, nos desplazamos allí la mayoría de los componentes del equipo de gobierno a recibirlos en su llegada. Comprobamos pues, muy buen ambiente, una cantidad de zonas ubicadas y de grupos que ya tenían su zona totalmente preparada para cuando llegara la comitiva, debajo ahí de su árbol, en sus buenas mesas, todo en el trasvase, que es verdad que da gusto en estos días de pasar un buen rato de campo. Y allí pues teníamos pues todo el ambiente que se había organizado una vez que ya llegaron, en este caso pues la comitiva, después teníamos allí el coro de recuerdo de Castañuela, después teníamos a Pier Flamenca, y ya pues todos los días pasó la gente un buen rato allí en el parque periurbano. Bueno, pues la celebración de la romería de San Isidro Labrador, que se desarrollaba concretamente la jornada de este sábado, era muy complicado, ya lo comentábamos en su día, buscar una fecha adecuada por el hecho de que coincidía tantas actividades, tantos actos los fines de semana, y además también con dos citas electorales próximas que en cierto modo pues limitan, ¿no?, la colocación de actividades en un fin de semana u otro, y era complicado, pero bueno, pues finalmente se desarrolló, se llevó a cabo, y como tú decías, pues el que realmente es romero y le gusta esta celebración estaba ahí presente, y bueno, pues es lo que importa, ¿no?, en definitiva. Sí, nosotros, como ya lo hemos hablado anteriormente, la fecha nos la propone, en este caso pues la Peña Cultural del Caballo Bajaca. Nosotros aceptamos la fecha, viendo de que no teníamos mucho margen de maniobra, y como bien dice, había gente que le habrá gustado la fecha, otra gente que no, otra gente que habrán decidido y acompañarle, y otros habrán quedado en otro evento debido a la cantidad de eventos que tenemos, pero bueno, yo creo que cada uno va más o menos sobre su gusto, y yo creo que las personas que estamos allí pues pudimos comprobar en este caso pues que hay mucho afición en este caso pues a la romería. Eran 10 carretas las que se pudieron comprobar que estuvieron allí disfrutándolo, y es verdad, siempre hay mucho margen de mejora, pero bueno, este año debido a las circunstancias y a las fechas que se aproximaban todo, no teníamos muchas soluciones previstas, y en este caso pues la Peña hizo la propuesta de cara a esa fecha, nosotros nos acogimos y al fin y al cabo pues ahí está, se celebró sin ningún tipo de incidencia, que al fin y al cabo lo más importante. La barra estuvo explotada por el Ubriquión Deportiva, también tuvimos que algunos concejales echarle una mano debido a la aglomeración de personas y de la falta de personal que había allí en ese momento, y nosotros pues tuvimos que también remangarnos de cara a ayudarle, porque claro, un colectivo de Ubrique, nosotros no íbamos a dejar que ellos lo pasaran mal, y sobre todo las personas que había allí en la romería, y le echamos también un buen cable, pero bueno, como bien ha comprobado a través de redes sociales, a través de todas las personas que han podido visualizar cómo estuvo la romería, pues la verdad que estuvo sin ningún tipo de incidente y se disfrutó de un día de campo que fue de bastante calor, que de bastante calor un 13 de abril, con lo cual estamos hablando que en mes de mayo y de junio no sabemos lo que puede venir. Eso te iba a decir, ¿no?, que estamos hablando de que se anticipaba la romería, que siempre es en mayo. Bueno, pues en abril, con buen tiempo, mira lo que nos deparó. En el caso de que se hubiera celebrado más adelante, bueno, pues tampoco sabemos lo que pudiera ocurrir, ¿no? Pero, en fin, estamos teniendo ese ascenso de temperatura con más anticipación, y eso es algo que se nota, ¿no?, y que también hay que tener en cuenta a la hora de organizar actividades, independientemente de que siempre se hayan celebrado en una época o en otra. Eso en cuanto a lo que nos trajo el fin de semana, pero nos tenemos que centrar también en lo que viene, y lo que viene pues son todos los actos, cofrades en torno a lo que va a ser la Semana Santa en nuestra localidad. En lo que atañe, por ejemplo, especialmente a la delegación, sobre todo de turismo, sí que quería preguntarle por cómo se está trabajando para, durante estos días, ofrecer la mejor oferta turística al visitante que pueda llegar desde fuera. Y es que nuestra localidad pues tiene para ofrecer ya no solo lo que serían los actos cofrades, sino también su habitual oferta turística, ¿no? Estamos hablando desde los yacimientos, zonas expositivas de los museos, estamos hablando además también, bueno, pues de todo lo que se puede ver en el casco antiguo. En definitiva, todo ese trabajo pues se está actualizando de cara a lo que va a ser estos días de Semana Santa, ¿no? Pues sí, la verdad es que todos los centros de interés turístico pues van a estar abiertos. Hablamos desde San Juan de Letrán, el yacimiento de Ocuri, Convento Capuchino, Museo de la Piel, salas expositivas, nos vamos a que tenemos todo el abanico abierto de cara con, aparte de en este caso pues a todos los eventos cofrades, pues tenemos también nuestros puntos de interés. Unos puntos de interés que es de agradecer, que en Semana Santa pues vienen muchísimos turistas de fuera. Hablamos de que en la Semana Santa del 2017, desde sábado, en este caso, hasta el domingo de Resurrección, nos vamos a una números, vamos a comentar por numéricamente, que en el 2017 eran 953 visitantes lo que tuvimos a través de la oficina de turismo. Hay muchísimos turistas que no pasan por ahí, pero nosotros sí cogemos los datos de la propia oficina. Y, sin embargo, en el 2018 pues nos fuimos a más de 1.200 visitantes. En este caso hablamos de un 25% más. Hablamos por el buen trabajo que están realizando las hermandades, el punto turístico de la localidad que está avanzando mucho. Hablamos que en el 2017 coincidió, en este caso, pues desde el día 8 de abril al 16 de abril, la Semana Santa del año pasado fue del 24 de marzo al 1 de abril. Comprobamos los distintos meses, que en este caso pues hay diferencia siempre entre un mes y otro. Este año lo tenemos más tardío todavía, estamos hablando que es en la segunda semana de abril. Hemos comprobado el sábado que había muchísimos turistas. Ayer, durante la procesión de la borriquita, también había mucha gente de fuera, con lo cual yo creo y espero, si el tiempo pues sigue igual que está actualmente, que podemos superar la Semana Santa del 2018. Todo eso pues es agradecer a las hermandades, a los distintos puntos de interés turístico, a la aglomeración que tenemos, porque cada vez que subo al yacimiento pues comprobamos de que estamos avanzando mucho turísticamente, y la difusión en el patrimonio histórico-cultural, como es la del propio yacimiento arqueológico Ciudad Romana de Ocuri, con esa distinción de la Q de calidad, pues nos hace tener semanalmente una cantidad muy considerable de visitantes, con lo cual desde aquí le agradezco a los técnicos el buen trabajo que están realizando, y es un punto de partida nuestro de cara a que junto con la Semana Santa pues vengan también y aprovechen todas las mañanas de poder disfrutar de todo lo turístico que tiene Ubrí. Claro, lo cierto es que el tiempo influye muchísimo en cualquier actividad que vayamos a organizar. De hecho, para esta Semana Santa dan perspectivas de precipitaciones, especialmente a partir del jueves, viernes, sábado. Eso en cierto modo puede beneficiar también al turismo de interior, de las zonas rurales, de nuestro entorno, ¿no? Porque buen tiempo lo identificamos sobre todo en esta época del año con sol y playa, que puede ser lo que tire más, pero si el tiempo no acompaña, la gente puede tirar para acá, para la zona de la sierra, y ese, en cierto modo, algo negativo puede convertirse en positivo para el turismo de nuestro municipio, ¿no? Lo podemos ver desde esa perspectiva. Sí, claro, el turismo rural sabemos cómo es, hay muchísimas personas que en estos meses, y sobre todo cuando el tiempo no acompaña, vienen a sus buenas casas de campo, en el cual pues hay senderos, hay muchísimas visitas a lo largo de todos nuestros parques naturales, y creemos que es bueno también. Lo que pasa es que el cambio, en este caso, de que los primeros días de Semana Santa sean días soleados, de un tiempo muy apetecible, y te cambie directamente, a lo mejor jueves, viernes y sábado, de una cantidad de agua, pues no sé cómo puede repercutir. Pero bueno, creemos y sabemos que todos los turistas, cada vez que vienen, han comprobado todas las páginas meteorológicas para saber qué tiempo van a tener en su destino, y en este caso, pues, creo que vendrán preparados para todo. El que va a venir aquí a la comarca, en este caso a la Sierra de Cádiz, pues va a venir preparado en caso de que pueda llover. Y comprobamos pues que me sorprendió ayer pues gratamente eso, ver la cantidad de turistas que venían a Ubrique llegando con sus autobuses en un domingo de Ramos, en el que estaba todo totalmente preparado para la salida procesional de la borriquita, y eso pues hace que Ubrique turísticamente vaya avanzando bastante. Claro, también tiene ese atractivo, ¿no? Las distintas salidas procesionales, estaciones de penitencia que se realizan por parte de las hermandades y que poco a poco van cobrando también protagonismo, no solo en nuestra localidad, sino fuera de ellas, lo que repercute, ¿no?, en el turismo. Y me decías también que desde que se obtuvo esa certificación de la Q de calidad, de la que se hacía entrega en Fitur en enero pasado, ha experimentado un aumento pues todavía mayor de lo que son las visitas turísticas a Ocuri, ¿no? Esa repercusión mediática, desde luego, de la obtención de esa certificación de calidad para el yacimiento, lo sitúa en el mapa para muchos que quizás no lo conocieran, y hace que sea un destino al que acudir. Pues sí, la verdad es que sí. Yo, donde, aparte de las veces que subo a lo largo de los meses al propio yacimiento, pues compruebo a través de redes sociales, que es donde mejor se puede visualizar con imágenes y vídeos de la cantidad de turistas que llegan, es semanalmente la cantidad de centros escolares que están viniendo, la cantidad de, en este caso, de excursiones programadas para esa visita, y si lo compruebo directamente en el calendario que tenemos conjuntamente, vemos que hay ya excursiones que están totalmente preparadas para los meses de mayo y junio. Son muchos los turistas que están deseando venir a ver qué certificación ha obtenido el propio yacimiento, y la verdad que es una alegría de que, en este caso, las distinciones son los que nos hacen ser distintos a otros lugares turísticos, y tener una distinción a nivel nacional como el primer yacimiento arqueológico pues nos hace que haya muchos turistas que quieran venir a ver qué es lo que tenemos en nuestra ciudad romana. Claro. Bueno, pues ahí queda también, por tanto, ¿no? Todo lo que es esa preparación turística de cara a estos días festivos que vamos a tener también en nuestra localidad. Y por cierto, sin salirnos de Semana Santa, hay que igualmente recoger la convocatoria para el cartel anunciador de la Semana Santa del año que viene. Y esto es importante decirlo ahora, porque siempre la temática pues está basada en las imágenes de las salidas procesionales del año anterior. Así que las imágenes que capten, en concreto el Viernes Santo y en concreto la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que es la temática del concurso de este año, son las que optarán a ser el cartel anunciador de la Semana Santa del año que viene, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, la temática nos vamos a, en este caso quiero recordar que es la Virgen de los Dolores, en este caso por la procesión del próximo viernes, cuando tienen que tener todos los amantes a la fotografía, su cámara totalmente preparada para poder sacar las imágenes correspondientes, de cara a que una de ellas será el cartel anunciador de la Semana Santa del 2020. Sí que hay que decir que, bueno, pues todo lo relativo al cartel de la Semana Santa, el propio Ayuntamiento de Ubrique se ocupa sobre todo de la difusión de lo que son las bases, de la convocatoria y demás, no sé si recogida también de trabajo, esto van directamente a las hermandades, porque son las cofradías ubriqueñas las que realmente se ocupan de lo que es la organización, ¿no?, del concurso en sí. El Ayuntamiento sí que aporta además también el premio, de creo que son 300 euros, ¿no?, no sé exactamente qué cantidad económica es, pero aporta el premio y pues todo lo relativo a lo que es la difusión del concurso, ¿no? Pues sí, nosotros la parte económica la subimos, que creo que recordar son 300 euros, y aparte pues la difusión de esas bases de ese concurso, que las imágenes, en este caso todas las fotografías, se recogen en el propio ayuntamiento, ya ellos después pues convocan el jurado pertinente y a raíz de ahí pues sacan la elección de ese cartel anunciador de la Semana Santa Ubriqueña, que esperemos eso, que tenga la misma calidad que la que tenemos este año actualmente, que Manuel Virse ha hecho una foto que se quedará también para el recuerdo de muchas Semanas Santas. Es una imagen totalmente espectacular. La verdad es que como nos tiene acostumbrado Manuel Vilche, ¿no?, con sus fotografías, con sus trabajos, pero es una imagen, bueno, pues entrañable, ¿no?, y realmente llamativa y representativa también de lo que era la salida procesional del Viernes Santo con el Santo Cristo yacente, y en la que podemos ver en las calles de nuestra localidad. Pues recuerden que este Viernes Santo, de nuevo, todos los amantes a la fotografía, profesionales o no, pues tienen ahí esa opción de participar en el concurso del cartel anunciador de la Semana Santa. Y bueno, sí que es cierto que durante todo este periodo de Semana Santa, pues el trabajo está más centrado en todo lo que es el aspecto turístico y además también ceder protagonismo, ¿no?, no puede ser de otra manera, a las hermandades con sus salidas procesionales y demás. Se retoma de cara ya a la próxima semana pues todo ese conjunto de iniciativas y actos que desde el Ayuntamiento de Ubrique, a través de Cultura y Festejos, se programan y se prevén. Y además vais a comenzar, de hecho, la semana con desplazamiento que se merecen los ganadores del concurso de redacción escolar de la Constitución, ¿no? Pues claro, nosotros, como bien sabe, tenemos un concurso que ya se realizó hace bastantes meses de redacción escolar sobre la Constitución, y en este caso pues ha cumplido que la fecha que nos han dado de cara a esta edición pues correspondía ahora. Creo que recordar que es el próximo día 23 por la mañana. El martes día 23 pues tendremos la visita al Parlamento de Andalucía y veremos y comprobaremos de cara a que puedan disfrutar esos ganadores de ese concurso. Pues nosotros en una semana electoral, que es esa semana del 22 al 28, tenemos un trabajo bastante considerable. Pues bueno, es la única fecha que había disponible por parte del Parlamento, lo hemos acogido, y sobre todo pues que esos niños, esos ganadores, esos 10 ganadores, pues entre el día 22 y el día 23 pues estaremos en Sevilla en un viaje cultural que tanta ilusión le hace a todos los niños que participan. No sé si recuerdas cuántos escolares fueron los premiados y por tanto los que van a recibir ese premio. Sí, son 10. 10 niños. Los años son 10 los ganadores, y claro, esperemos que llegue la fecha para poder disfrutar de en este caso pues de su premio. Y nada, espera que tengamos un tiempo bueno allí en Sevilla para que los niños pues disfruten. Es un viaje que la fecha viene determinada realmente por el Parlamento, ¿no?, porque se concierta esa visita al Parlamento andaluz, y en función de lo que ellos establezcan, pues se tiene que concretar, ¿no? Un periodo u otro. Si bien es verdad que se intenta además también que, aparte de pues todo el aspecto divulgativo relacionado con las instituciones andaluzas, se vea reforzado igualmente con lo lúdico, ¿no? Que eso no puede faltar. Claro, es lo que queremos. Nosotros queremos que, aparte de, en este caso, de visitar el Parlamento, tenga su actividad cultural, que es lo que queremos, que los niños disfruten del premio que han obtenido. Pues eso será el próximo martes, lunes y martes. Los 10 alumnos ganadores del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española se marcharán, tendrán su premio de recompensa a Sevilla. Para despedir, y antes de marcharnos, no nos podemos olvidar de las Cruces de Mayo, que también están a la vuelta de la esquina, ¿no? Pues sí, ya tenemos también abierto, en este caso, pues las inscripciones a todas las candelas que vamos a preparar de cara al día 4, el día de la Cruz de los Jamones, y eso, esperemos que vayan entregándolo con tiempo para que tengamos margen de maniobra en la organización de una fiesta tan tan importante para Ubrique como es el Día de los Jamones. Pues hasta el 25 de abril pueden presentar, por tanto, los interesados las solicitudes para el encendido de candela, lo que va a ser la fiesta de la Crujía de Gamones, que tendrá lugar el próximo sábado 4 de mayo en nuestra localidad. Con toda esta información de balance de las actividades pasadas y el anuncio también de las actividades futuras, nos vamos a quedar agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. ¿Qué nos queda por decir? Pues nada, desearle a todos los ubriqueños que pasen una Semana Santa muy acorde a esta fecha, que disfruten de ella y que, sobre todo, si vienen familiares, pues que se la atiendan y pasen un buen rato con ellos. Pues con ese deseo también nosotros nos vamos a quedar. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ustedes.